con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos un día más a través de OIZ Radio 4G en esta sintonía del 95.0 y también saludamos a todos los que nos escucháis a través de Internet, a través de OIZ Radio Nacional, ¿eh? Un poquito más tarde conectaremos con OIZ Radio para hablar de salud gracias a esa vivienda de mayores Balcón de Gredos y Silvia Río, su responsable y también enfermera residente en este centro, ¿eh? Pero ahora es momento de quedarnos con el tiempo, el número premiado dentro del sorteo del Euroboleto, el de la OIZ, el de la Organización Impulsora de Discapacitados. También vamos a conocer esas efemérides que repasamos habitualmente para saber qué pasaba, qué sucedía ese 11 de marzo, años atrás, ¿eh? Que nos gusta viajar al pasado, también intentaremos viajar por medio de la música, hoy con la mejor música latina tomando protagonismo en estas ondas, así que estaremos muy atentos a esa recomendación de Juanma Sepúlveda, pero ahora a quien escuchamos es a Diana González, porque nos acerca el estado del tiempo y también el número premiado ayer en ese sorteo del Euroboleto. Diana, buenos días. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Pues a mitad de semana, miércoles, solecito, está todo bien, la verdad, ¿eh? Muy bien. ¿Sabes lo que dice mi teléfono móvil? ¿Qué dice? Que tenemos 17 grados ahora mismo en Talavera de la Reina, ¿qué wow, te parece? Wow, pero vamos a alcanzar más. Más, hasta los 25. 25 gradazos ya, ¿eh? Y estamos a 11 de marzo, qué a bien. A 11 de marzo, o sea, ¿quién se puede creer estas temperaturas? Pues, pues una delicia, pues para tener que estar todo el día fuera de casa, que es lo que nos gusta, disfrutar del ocio con este buen tiempo, madre mía. Pues sí, nos gusta disfrutar, nos gusta recordar aquí, como decíamos hace tan solo un instante, y es bueno ya que vayamos anticipándonos e ir diciendo a los que nos escuchan que estamos muy liados todos, Diana. ¿Y qué pasa el 19 de marzo? Pues que tenemos ahí un día muy especial, importante, ¿eh? Claro, ese día en el que conmemorar pues que tenemos los mejores papás del mundo, ¿o que no? Que no se despiste nadie, efectivamente, que llega el Día del Padre, ese regalito al papá, ese detalle que siempre le va a gustar. Y hay que tenerlo en cuenta, porque los papás son los papás, igual que las mamás, cuidado, ¿eh? Claro que sí, pero bueno, que pues tenemos que ir pensando en ellos, o sea que con esa fecha hoy en la memoria, el Día del Padre, ya tenemos que ir organizando la semana. Efectivamente, y nosotros nos organizamos también dependiendo del dinero que tenemos muchas veces, ¿no? Pues por sí, ejemplo, si nos final ha tocado el Euroboleto de la OIZ, vamos a estar más contentos y nos podemos organizar mucho mejor. Desde luego, hablábamos que el día 5 de marzo esos vecinos de Arenas de San Pedro, en Ávila, que se llevaban esos 500 eurillos con el Euroboleto de la OIZ, pues seguro que ese regalito para el Día del Padre, pues este año puede ser más especial, o las vacaciones de Semana Santa, que están ahí también está. Raúl, a la vuelta de la esquina, pues ya se pueden organizar. Que tú también quieres tentar a la suerte y tratar de llevarte un dinerito extra para casa, pues ya sabes, el Euroboleto de la OIZ, hoy por solo un euro, pero vamos a recordar el número premiado en el sorteo de ayer, en el del martes 10 de marzo, por si habías comprado y oye, tienes que comprobar que a lo mejor algo te ha tocado. El número premiado en el sorteo de anoche fue el 2057 02057 2057 con la serie 43. Enhorabuena a todos los agraciados y ya saben que hoy de nuevo a tentar la suerte. Fíjate ayer qué suerte tuvieron los ciudadanos, algunos, concretamente uno sobre todo de Jerez de la Frontera, que se llevó, bueno, la extra de la OIZ, el número más la serie. Más la serie, 250.000 euros, pues quien los pillara, pues a seguir jugando, que hoy miércoles también nos puede tocar. Muy bien, entonces contenta y feliz por este tiempo que tenemos, ¿no? Pues sí, la verdad es que disfrutando del sol muchísimo, pese a que la alergia ya está aquí. Ay. Bueno, pues vamos a quedarnos con la música para mitigar cualquier mal, porque amansa las fieras, siempre nos hace sentirnos un poquito mejor, en fin, para que tengamos un miércoles pleno. ¿Qué te parece si escuchamos a Enrique Iglesias? Pues perfecto. Pues venga, con Noche y Día nos quedamos y te damos las gracias, Diana. Hasta luego. Adiós. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. sucia de ese gran efecto y dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga, que siga la fiesta, de noche y de día. Hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola. Sientes el ritmo y te descontrolas. Eres la envidia meneándote toda. Por eso dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Así nos gusta escuchar a nosotros a Enrique Iglesias en castellano, cantando en nuestro idioma. Ese Noche y Día, una canción en la que, bueno, pues también participan varios artistas de renombre. Ludacris, entre otros, ¿eh? Bueno, y falta Pitbull, yo no sé por qué, porque la verdad es que ha cogido el gustillo a colaborar con Enrique Iglesias. Y la verdad es que esa fusión es muy buena, ¿eh? Ha conseguido alcanzar puestos importantes en listas de éxito, ¿eh? Vamos a hablar de Enrique Iglesias porque visitará México. Y es que los mexicanos están también contentos. El cantante español estará de visita en México para ofrecer una serie de conciertos en Veracruz, Chiapas y también Michoacán, entre otros, como parte de su Sex and Love Tour. Su presentación, bueno, pues estará cargada de sensualidad, buena música y tecnología de primer mundo, como se suele decir, en la que sus fans podrán disfrutar de sus éxitos mundiales de todos los tiempos. La gira aterriza en México para mayo, es lo que indicó en un comunicado de prensa, bueno, pues la agencia encargada de este tipo de asuntos para los artistas, para Enrique Iglesias concretamente. Vamos a hablar de más historias, vamos a hablar de esas efemérides. ¿Qué ocurría ese 11 de marzo? Otros años, por ejemplo, en el año 1960 se lanza el cohete estadounidense Pioneer o Pioneer 5 con ese propósito de llegar a Venus. ¿Llegaría? ¿No llegaría? Ahí queda esa incógnita, ¿no? En 1975 fracasa el golpe de estado de Antonio Spinola en Portugal. En 1977 el gobierno español, presidido por Adolfo Suárez, aprueba la amnistía total. En 1989 se firma esa declaración de La Haya para crear dentro de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, una autoridad mundial que proteja al medio ambiente. En 1990 Lituania se separa de la URSS.

Se necesitan comerciales en Talavera de la Reina. Empresa de nueva creación necesita 3 comerciales en la zona de Talavera de la Reina, entre 25 y 40 años, con experiencia mínima de 3 años demostrables. Comerciales en Talavera de la Reina. Puedes informarte a través de ese teléfono, el de Esteban. Es un móvil, el 633-70-24-50. 633-70-24-50. Se necesita comercial de cerámica en Talavera. Seleccionan para importante empresa de cerámica ubicada en Talavera de la Reina la incorporación de un comercial con experiencia en el sector. Se ofrece contrato estable, jornada completa de lunes a viernes de 8:30 a 1:30 y de 5 a 6, salario fijo más comisiones. Ahí está ese portal, activolaboral.com/trabajo/comercial sector cerámica en Talavera de la Reina. activolaboral.com, el portal. Una vez dentro, te metes en trabajo y seguidamente comercial, sector de cerámica en Talavera de la Reina. Se necesita docente para curso de soldadura en Talavera de la Reina, ingeniero industrial o ingeniero técnico industrial con experiencia 2 años concretamente en cuanto a fabricación mecánica. El necesario curso de docencia, de formación para el empleo. El contacto es a través de correo electrónico. Ahí tienes esa dirección, jcortes. 3580 con número 3580@gmail.com. No te preocupes porque repetimos. J. Cortés 3580 con número @gmail.com. Se necesita también veterinaria de producción en Talavera de la Reina. Se requiere un veterinario, veterinaria de producción con experiencia en el sector porcino. Se responsabilizará de la gestión sanitaria y también productiva de ese área de cebo, así como de coordinar la logística interna y venta de animales. Licenciado en veterinaria, con al menos 2 años de experiencia en porcino, con vehículo propio y posibilidad de residencia en Talavera. Ahí está ese correo electrónico, selección@juanjimenez.com. selección@juanjimenez.com. Se necesita mecánico oficial de primera en Borox, mecánico oficial de primera con experiencia y con conocimientos de diagnosis. Los interesados, mandar currículum, o mejor dicho, puedes llamar por teléfono a Fran a través de este contacto, de este teléfono móvil, el 655-55-77-38. 655-55-77-38. Se necesitan consultores personales, 5 vacantes en Talavera. Compañía en expansión busca candidatos para oficina de Talavera de la Reina para incorporar como consultores de banca personal. Sus funciones, la gestión de patrimonio mediante intermediación económica con el cliente, con un plan de carrera muy ambicioso y a su vez para desarrollar una cartera propia de clientes. La figura del consultor estará marcada por su independencia, el trato personal y ofrecer un servicio personalizado y también adaptado a las necesidades y objetivos de cada cliente. Puedes enviar tu currículum a través de esa dirección de correo electrónico, selecciontalavera@gmail.com. selecciontalavera@gmail.com. Se necesita cocinera o pinche de cocina en Illescas. Surge cocinera o pinche de cocina con experiencia. Llamar a partir de las 8 de la tarde y hasta las 11 y piden, por favor, seriedad. Puedes preguntar en ese horario por Juan en el 925-51-89-70. 925-51-89-70. Se necesita vendedor, vendedora de muebles, 20 horas a la semana en Toledo con estudios mínimos de formación profesional, grado medio, experiencia mínima de al menos 2 años y dentro de esos requisitos mínimos, imprescindible disponibilidad para trabajar 20 horas a la semana de lunes a sábado, respetando un día de descanso. Valoran experiencia previa en comercio o experiencia en el sector de la gran distribución con ESO o bachillerato o FP grado medio. Buenísima presencia, también dicción, atención al cliente, dinamismo, tenacidad, negociación y organización. Esta oferta está colgada en infojobs.net/Toledo/vendedor muebles, concretamente www.infojobs.net/Toledo/vendedores muebles. Otra oferta más que se cuelga en ese portal como es InfoJobs, vendedores de electrodomésticos y cocinas, 20 horas semanales en Toledo, con estudios mínimos de formación profesional de grado medio. Los interesados acceder a ese portal infojobs.net/Toledo/vendedores electrodomésticos, en este caso anteriormente era vendedores muebles, bueno pues ahora buscas infojobs.net/Toledo/vendedores electrodomésticos. Y una última oferta, se necesita administrativo en Juncler. Buscan persona especialista en gestión de nóminas y seguros sociales para centralización de trámites del grupo. Altas y bajas en seguridad social, pagas extras, finiquitos, elaboración y modificación de nóminas, contratos, partes de baja y también accidentes, liquidación de seguros sociales y gestión del sistema Creta. Puedes informarte a través de ese mismo portal infojobs.net/Juncler/administración. Repito, infojobs.net/Juncler/administración. En esas ofertas tienes que inscribirte para poder acceder a cualquiera de esos empleos a través de InfoJobs. Y nosotros, una vez hemos repasado esas ofertas de empleo, gracias a ese área de empleo IPETA, también te recordamos que la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, te ofrece un trabajo, un puesto de trabajo en cualquier punto de España donde esté implantada la OID. Si tienes cualquier discapacidad, infórmate en el 902 113 883, o si por otro bueno, pues en motivo estás pasándolo mal por culpa de esta crisis, también tienes cabida en la OID dentro de lo que denominamos discapacitados sociales. Por lo tanto, infórmate a través del 902 113 883, el teléfono nacional de la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados. Ya sabes, 902 113 883, el teléfono de contacto, teléfono nacional, o bien puedes informarte en esa web a través de OID. La oreja de Van Gogh también quiso escribir, bueno, pues para conmemorar esas muertes, ese atentado del 11M, esta canción titulada así, Jueves. Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Frente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo. La canción se estrenó ese 7 de julio, lunes, de 2008, en la misma conferencia de prensa en la que se presentó oficialmente a Leire Martínez. La canción fue cantada como o con el único acompañamiento instrumental de un piano tocado por Xavi San Martín. Aunque fue estrenada como sencillo y contar con un vídeo, no fue promocionada como tal. La canción solo fue lanzada como tal para recaudar beneficios para la asociación 11M, afectados del terrorismo. Y en iTunes llegó a alcanzar el puesto 4 en descargas de canciones el día 12 de marzo de 2009 y entró también en los 40 de Ecuador, concretamente en el puesto 33. Se estrenó en México, fue hasta marzo de 2009 y entró en los 40 de México en el puesto número 27. Fue la sexta canción más escuchada en México durante 2009 y es, bueno, pues hoy un día también importante para recordar ese jueves a la oreja de Van Gogh, concretamente con motivo de ese aniversario del 11M. Se van a llevar a cabo actos, un funeral en la Catedral de la Almudena y actos en homenaje en la estación de Atocha y el bosque de los ausentes del Parque del Retiro. Serán los actos centrales de recuerdo a esas víctimas del 11M en el undécimo aniversario que se cumple concretamente hoy miércoles. 191 fallecidos y cerca de 2.000 heridos en esos atentados de Madrid, que serán recordados un año más con numerosos actos por toda la ciudad y en las localidades que se encuentran a lo largo del recorrido que siguieron los trenes que explotaron la mañana del jueves 11 de marzo de 2004 desde Alcalá de Henares hasta la estación de Atocha. La jornada de este miércoles se comenzará con esa misa funeral presidida por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en esa catedral, como no podía ser de otra forma, de la Almudena, a la que asisten también autoridades de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y representantes de esas asociaciones de las víctimas. El 11M hoy presente también en este magazine de hoy de Radio 4G, al igual que la música que sigue también acompañándonos gracias a esa pincelada musical y dentro del estilo latino. Ya irrumpía Enrique Iglesias con ese Noche y Día y vamos a conocer la propuesta que nos acerca nuestro compañero Juanma Sepúlveda. Adelante, Juanma, buenos días. Saque el acordeón, vamos a hacer una canción con unos amigos. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra sección musical de hoy de radio en esta mañana de miércoles 11 de marzo del 2015. Ya le estamos escuchando, vamos a conocer una mini biografía y escuchar también su música, todo el legado que nos ha dejado el cantante colombiano Carlos Vives. Coinciden. Dicen que Carlos Vives ya no canta, vaya. Carlos Vives es nuestro invitado especial para esta sección musical de Oíd Radio en esta mañana de miércoles. Viejo, con su amor no he sido ingrato, por eso en todas partes se escucha el rock de mi pueblo, que muestra con orgullo que es hijo del vallenato. Yeah. centro por donde soy. Que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canta lejos. Soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta juego fútbol con el pibe. Quiero invitarlo, lo voy a hacer. Viva Palenque, viva Pambele. A esta hora de la mañana de día miércoles en nuestra sección musical, hoy corresponde un artista latino, estamos escuchando al colombiano Carlos Vives. Carlos Alberto Vives Restrepo nació en Santa Marta, Magdalena, el 7 de agosto de 1961. Es un cantante, actor y compositor colombiano, reconocido en América Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop y rock. Ha sido ganador de 2 Grammy y 9 veces ganador del Latino Grammy. Vives posee el récord de mayor número de nominaciones al Grammy Latino con 9 gramófonos en su haber. Además, fue el primer colombiano galardonado con un premio Grammy de la Academia Americana de la Grabación y de la Música. En España ha ganado, entre otros, el Gran Premio Barcelonés Ondas y en 2 oportunidades el Premio Amigo entregado por el Principado de Asturias. Por eso en todas partes se escucha el rock de mi pueblo. Carlos Vives ha sido un artista comprometido con la infancia y la sociedad. Fue embajador de la buena voluntad de la UNICEF. Participó en el concierto Paz Sin Fronteras y ahora fue elegido por USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como embajador de las comunidades étnicas para promover la inclusión social y el autorreconocimiento de las mismas. Seguimos escuchando el legado musical que nos ha dejado el artista colombiano Carlos Vives en nuestra sección musical de Oíd Radio. Sincero como los guajiros. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, Así hemos compartido estos minutos de música y esa mini biografía resumida con el artista, cantante y compositor colombiano Carlos Vives. Sección que va a retornar mañana a Oír Radio en este mismo horario. Será hasta entonces. No me muero. Ahí está lo último de Carlos Vives, esa propuesta musical de nuestro compañero Juanma Sepúlveda, que irrumpirá en estas ondas dentro de un ratito con todo el deporte. Y es que Carlos Vives, incluso, bueno, para apuntar esa última pincelada acerca de esa biografía, bueno, pues como noticia, Carlos Vives se pone a bailar a los reyes. Y es que el presidente y la primera dama de Colombia, Juan Manuel Santos y María Clemencia Rodríguez, se despidieron de España a ritmo de vallenato con una recepción en honor a los reyes que se celebró en ese Palacio del Pardo, lugar donde se alojan los jefes de Estado extranjeros que visitan nuestro país. Una velada con indiscutible sabor colombiano para agradecer la hospitalidad de soberanos durante los 3 días de visita institucional en los que tuvieron la oportunidad de mejorar esas relaciones bilaterales. Y don Felipe y doña Leticia posaron junto a los anfitriones en el Palacio, donde fueron también recibidos por numerosos invitados a la recepción. Se encontraba entre ellos el cantante colombiano Carlos Vives, que actuó para los reyes y les hizo bailar con algunos de sus temas más famosos, como Tierra del Olvido, Volví a Nacer, Quiero Verte Sonreír, Hijo del Vallenato. Esas canciones estuvieron presentes también en esa recepción. Ahí está ese apunte final para quedarnos con unos consejos, y estamos ya de vuelta en este magazine hablando con Silvia Ríos. Nos vamos a acercar hasta la vivienda de mayores Balcón de Gredos y esa residencia Nuestra Señora de la Asunción para hablar con ella de anemia, ¿eh? La palabra anemia está seguramente en nuestra retina porque es algo que escuchamos muy a menudo. Así que vamos a escuchar también qué es lo que tiene que decirnos Silvia Ríos, esa enfermera, compañera y colaboradora que nos cuenta cada semana todo acerca de lo que tiene que ver con la salud. Será después de estos consejos. El magazine. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Nos vamos ya hasta la residencia Balcón de Gredos porque allí nos espera su responsable, tanto de esa vivienda de mayores Balcón de Gredos como la residencia Nuestra Señora de Asunción. Silvia Ríos, buenos días. Muy buenos días. Cuéntanos de qué vamos a hablar esta semana. Pues hoy vamos a hablar sobre la anemia, los tipos que hay, las consecuencias de tener anemia y ciertas cosas que tienen que ver con ello. Siempre se habla mucho de la anemia y de esa falta de hierro, ¿verdad? Eso es un tema muy importante porque está relacionado con nuestra sangre, con nuestras células sanguíneas y con la capacidad de ellas para transportar algo que necesitamos, que es la hemoglobina, y que lo que hace es transportar ese hierro, que es lo que va a hacer que nos sintamos mejor. ¿Y la anemia nos afecta a adultos, a jóvenes, a niños? Sí, a cualquier persona, no tiene nada que ver con la edad ni con que seamos mayores. Lo puede padecer desde un niño hasta una persona anciana. Pues sepamos, antes de nada, ¿qué significa la palabra? Pues anemia significa que tenemos una alteración sanguínea en la que nuestro organismo no transporta el suficiente oxígeno que necesitamos a nuestros tejidos. Y entonces podemos tener una falta de hierro. Hay diferentes tipos de anemia, como luego os contaré, pero lo más importante es que como no tenemos suficiente hierro transportado, pues no tenemos oxígeno suficiente para oxigenarnos y nos sentiremos peor. Siempre se ha dicho, Silvia, sobre todo las mamás, tenéis que comer muchísimas lentejas. Eso es. Es importante comer lentejas porque el hierro se obtiene también de las legumbres. La diferencia es que ese hierro que se obtiene de ahí es más difícil de asimilar por nuestro organismo. Se puede conseguir mejor de las carnes rojas que de las legumbres. ¿Y qué causa concretamente, para que todos estemos al tanto de lo que causa la anemia concretamente? Pues la anemia lo puede causar que una persona tenga una pérdida de sangre, por eso también lo padecen las mujeres cuando tienen la menstruación, no producir suficientes glóbulos rojos o tener una destrucción muy rápida o masiva de los mismos. Esas son justo las tres causas fundamentales. Muy bien. ¿Y si hablamos de las patologías que causan la anemia? Pues pueden ser variadas, ya te digo, desde la anemia en las mujeres, estar embarazadas, tener una úlcera porque nos sangran y por esas pérdidas podemos llegar a desarrollar una anemia, podemos tener trastornos hereditarios que nos predispongan desde jóvenes a padecer una anemia en algún momento de nuestra vida. Sobre todo, tener una dieta carente en hierro. Y además hay muchísimos trastornos que lo pueden causar, como por ejemplo tener pues anemia falciforme, que ya son hereditarias, o como la talasemia. ¿Y qué nos pasa cuando tenemos anemia concretamente, Silvia? Pues casi siempre solemos notar la piel fría, tener debilidad, estamos mareados, incluso cuando nos hablan nos sentimos un poquito más irritables. Hasta incluso nos podría llegar a afectar la respiración o tener dolores de cabeza. Vaya. No. Son unos síntomas muy variados. ¿Y cómo diagnostican la anemia concretamente? Pues casi siempre se hace un examen físico de la persona para ver si lo vemos bien nutrido o no. Y aparte de eso, lo más importante es hacer una analítica sanguínea, donde hagamos una bioquímica y una hematología y veamos los valores, determinemos el hierro y veamos un perfil de anemias para ver cómo está el paciente. ¿Y cuando hablamos de hierro concretamente, nos dirigimos a las lentejas o qué? Pues no exactamente, el hierro es un mineral que nuestro cuerpo necesita para un montón de funciones y entonces nuestro cuerpo necesita siempre en una cantidad pues necesaria, que bien lo podemos obtener, como bien dices, de los alimentos o lo tenemos que tomar en un suplemento oral, en forma de un fármaco que puede ser bebido o puede ser un comprimido, como mejor queramos nosotros para tomarlo mejor. El caso es que has dicho que hay diferentes anemias, una hereditaria incluso he oído, ¿no? Eso es, sí, hay diferentes tipos, por ejemplo la anemia falciforme o la talasemia, pues son hereditarias. Y el resto, pues son o bien por déficit de vitamina B12, de ácido fólico o bien de hierro. Cada una se trata de una forma distinta y con algo diferente porque son lo mismo, pero cada una está relacionada con un tipo de vitamina. Qué importante es tener, como bien dices, una dieta variada, ¿no? Eso es, tenemos que tener una dieta rica en todos los nutrientes que podemos necesitar, ya sean proteínas, sean minerales, sean vitaminas, hidratos de carbono, tenemos que tener un poquito de todo en su justa medida. ¿Y hay tratamientos específicos para tratar la anemia? Pues sí que tenemos tratamiento. Cuando es anemia por déficit de hierro, ferropénica que se llama, pues lo que daríamos al paciente es hierro. Diferentes versiones comerciales que hay, depende del tránsito intestinal que tenga el paciente, pues se lo podemos dar. Aparte, si es déficit de vitamina B12, pues bien, le podemos poner una inyección mensual o semanal. Y si es de ácido fólico, pues también se puede conseguir a través de la comida o de complementos alimenticios. Ajá, pero esto se puede erradicar. Es decir, que no siempre vamos a tener anemia, ¿no? Entiendo. Se puede combatir. Hay ocasiones en las que es crónica y entonces lo que hacemos es pincharles mensualmente para que tengan siempre ese aporte de vitamina que necesitan. Y muchas veces, pues se resuelve. A lo mejor hemos tenido un episodio tras una intervención quirúrgica, hemos perdido demasiada sangre y necesitamos un aporte de hierro. Pues si da una temporada, se vuelve a hacer una analítica, se revalora y si vemos que está todo bien, pues ningún problema, lo retiramos y hasta una nueva necesidad o no se tiene por qué volver a repetir. Me estoy acordando ahora mismo de los diabéticos y no sé por cambiar de asunto, pero si tienes un tipo de diabetes puede ser de por vida, ¿no? Claro, también. La diabetes en este caso pues es una enfermedad crónica que tiene un montón de problemas asociados porque perjudica varias áreas del organismo, tiene que estar muy, muy controlada. Pues es algo parecido a lo que pasa con la anemia, también hay que tenerla siempre muy controlada. Decías de consumir alguno de esos suplementos alimenticios que nos pueda aportar ese hierro, ¿no? Eso es, se pueden consumir suplementos alimenticios, ya pueden ser vitaminas, minerales, hierbas o ciertas sustancias que se venden en herbolarios, en diferentes versiones comerciales, como son pastillas, cápsulas, bien polvos, todo eso se toma, pues tomamos nuestra comida habitual, que nunca lo tiene que sustituir, siempre tiene que ser un complemento. Y después, pues tomaríamos alguno de estos complejos, el que mejor nos vaya. ¿Tú como enfermera nos puedes dar un consejo para saber cómo tomar hierro? Pues sí, podemos tomar hierro de diferentes formas. Lo podemos conseguir en la dieta, pero tenemos que tener en cuenta que de unas maneras se obtiene mejor que de otras. En las carnes rojas se puede obtener hierro, de las verduras y las legumbres también. Pero sobre todo, si tomamos un comprimido de hierro, pues tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Que hay que tomarlo siempre en ayunas, que se tiene que tomar con zumo de naranja, porque la vitamina C hace que el hierro se asimile mejor en el organismo. Y entonces eso tenemos que tenerlo siempre, siempre muy en cuenta. ¿Y hay algún efecto secundario en cuanto al hierro? Pues sí que hay efectos secundarios. Casi siempre se lo tenemos que decir a los pacientes porque a veces se extraña. Pueden provocar molestias intestinales, podemos notar ahí en el abdomen un poquito de dolor y aparte de eso podemos tener estreñimiento o alteraciones del tránsito. Podemos tener diarrea, estreñimiento en una misma deposición. Entonces hay que avisárselo al paciente para que no se asuste, que puede ser normal. Si vemos que persiste, pues hay que cambiar de hierro. Y aparte de eso, pues las heces siempre serán un poquito más negras porque estaremos eliminando pues los restos de ese hierro que estamos ingiriendo. ¿Y las personas mayores son propensas a tener anemia? Pues en teoría sí, porque casi siempre pues toman una dieta que a lo mejor hay muchos pacientes que no pueden deglutir bien y tiene que ser turmis. Aunque intentamos ponerle de todo en los purés, pues casi siempre hay riesgo de que desarrollen una anemia. La mayor parte de las veces casi siempre es por una alteración sanguínea, bien que no producen glóbulos rojos en suficiente cantidad o los que hay pues mueren demasiado pronto. Pero casi siempre sí, son más propensos los mayores, son más débiles por su sistema inmune a tener la anemia. ¿De la anemia vienen derivadas otras patologías o no? Se pueden derivar otras patologías, en efecto, porque si estamos teniendo una anemia podemos tener una hemorragia y no estarnos dando cuenta porque sea interna, entonces hay que controlar y valorar muy frecuentemente. Hemos hablado de esos suplementos alimenticios, pero también hemos oído hablar y mucho de esos complementos vitamínicos. ¿Nos puedes dar algún consejo acerca de ellos? Pues sí, hay una serie de consejos que se deben tener en cuenta. Siempre se tienen que tomar, los tomamos en casa habitualmente porque decimos, bueno, hemos comprado esto en el herbolario. Tenemos que tener en cuenta que cuando vayamos al médico hay que decirle que lo estamos tomando. Tenemos que tomar siempre la dosis exacta que pone en el prospecto. No tenemos que tomarlo siempre, aunque digamos, nos viene un poco mal, pero me los voy a tomar. No, hay que tener en cuenta que pueden provocar efectos secundarios y que si se producen hay que cortarlo radicalmente. Y aparte de eso, es muy importante que siempre se deben tomar si hemos hecho una analítica y vemos que faltan vitaminas. Si no, nunca se deben tomar. Hay que hacer una analítica, ver una hipovitaminosis, hacemos un examen sanguíneo, vemos que le hace falta vitaminas, pues le mandamos unas adecuadas. Pero nunca debe tomarlas uno porque esté cansado. Ya. Tiene que ser siempre con prescripción médica. ¿Nos puede repercutir si lo tomamos y, por ejemplo, estamos bien de vitamina C? Vamos a pues suponer. Sí, porque en lugar de producir, tenemos una hipovitaminosis, lo que queremos es mantener un nivel normal. Pues lo que haríamos sería que tendríamos muchas vitaminas en sangre y eso no puede ser porque también es malo. Tiene que ser todo en su justa medida. No son un juguete ni nada que podamos tomar de cualquier manera. Tiene que ser ingerido en su justa medida, ni más ni menos de lo necesario. Claro, que mucha gente piensa, bueno, si es medicina natural, la medicina natural, pues que tampoco hacen daño al organismo, que es todo beneficioso, pero no es así siempre. Claro, evidentemente son suplementos que sí que se pueden tomar, que vienen bien y que en ocasiones hay muchas personas que les restablecen. Pero no debemos olvidar que son medicinas alternativas o complementarias a la medicina tradicional de toda la vida. Entonces, todo esto siempre tiene que ser prescrito por un médico o por lo menos tiene que tener constancia de ello. Muy bien. Y en la vivienda de mayores, el balcón de Gredos y Nuestra Señora de la Asunción, la anemia, ¿qué? Pues de momento está todo bastante controlado. Solo tenemos quizás dos pacientes que, porque tienen heridas y por sus patologías de base, pues lo presentan habitualmente, pero el resto de los pacientes están bastante controlados en ese aspecto. Todos tienen una analítica anual, que ahí vemos todos los valores y si vemos que hace falta algún complemento, se lo ponemos. Los tenéis bien atendidos, ¿eh? Siempre, porque intentamos que todo lo que hacemos por ellos pues sea lo mejor. Entonces revisamos analítica sanguínea, tomamos las constantes todos los meses para que no se nos escape nunca ningún detalle, aunque sea pequeño. Muy bien, pues ahí está Silvia Ríos, la responsable de esa vivienda de mayores, Balcón de Gredos, y Nuestra Señora de la Asunción, enfermera residente también en estos centros. Ahí están los teléfonos de contacto para todas aquellas personas que quieran acceder, porque ya lo decíamos hace alguna semana, plazas tenéis aún, ¿no? Eso es, aún tenemos plazas, pueden venir personas que tengan, que sean privados, que quieran venir costeándose la plaza, o bien pueden venir personas que hayan solicitado una ayuda y quieran venir a nuestra residencia. En ese entorno fabuloso, se está de maravilla, ahí eso en, es. En la calzada Oropesa, ¿verdad? Sí, muy tranquilito, las afueras de calzada y que se está muy relajado y además con un buen ambiente tanto profesional como entre los pacientes. Pues ya lo oyen ustedes, por supuesto, ahí está ese teléfono, el 925-45-2101, que pertenece a una de las residencias, y también el 925-43-53-85, ¿verdad, Silvia? Eso es, correcto. Te esperamos en 15 días para que vuelvas a darnos más consejos. Muy bien, pues en 15 días aquí estaremos. Muchas gracias. De nada, hasta luego. El magazine. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Ortoisca Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en ortopédicos. En Ortoisca Sport todo para la ortopedia a unos precios inmejorables. Ortoisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925 81 70 94, Talavera de la Reina. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. A punto de alcanzar ya esas horarias de las 12, ponemos ese broche, ese punto y final con esa canción que lleva por título Ay Mami, lo que viene a decir, Juanma Sepúlveda, Ay Papito, más o menos, ¿eh? Sí o no, Juanma, ¿eh? Ay, con ese ritmo latino nos quedamos, la colaboración de Sergio Contreras, ¿eh? Para este Ay Mami, ¿cómo suena esto? Saludos de Raúl Gutiérrez, hasta mañana, sé feliz, chao.